del otro lado del éter, de la línea, nuestro columnista de deportes, Pedro Garay. Buenos días, Pedro, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ahí tuve miedo, un silencio, y digo, no está funcionando el teléfono. Ah, no, no, sí, estamos, ¿no? Sí, sí, estamos, sí. Estamos. Muy bien, muy bien. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito, vamos a seguir con las columnas cataríes, ya estamos en el Mundial, ya faltan dos semanitas. Y bueno, más allá de que el fútbol continúa, tuvimos final de Boca Racing con el trofeo de campeones, el fútbol europeo sigue hasta una semana antes del Mundial. Bueno, ya nosotros estamos con las miras puestas en el Mundial de Fútbol y vamos a continuar así hasta que se acabe el Mundial, seguramente. Fiebre mundialista. Pero por supuesto, ¿no? Nosotros que somos hipercríticos, que disfrutamos de eso, vamos a echarle un poquito de sal a tanta dulzura mundialista en estas columnas. Y un poco, bueno, en la ocasión de hoy vamos a hablar de otras cuestiones que están también mal organizadas en torno a los mundiales de fútbol, particularmente en este, ¿no? Que en realidad tiene que ver finalmente, digamos, con la falta de organización del gremio de los jugadores, que se asumen millonarios antes que trabajadores, y bueno, eso tiene sus propias consecuencias, digamos. ¿Por qué digo esto? Bueno, por las lesiones que están sufriendo los futbolistas de cara al Mundial, previo al Mundial. La trama que provoca, digamos, siempre antes de los mundiales hay lesiones, ¿no? O sea, y siempre se entra en esta histeria de un golpecito, llega, no llega, se arman las listas, pero después hay que volver a armarlas porque un tipo se desgarró, y siempre pasa, ¿no? Siempre antes del mundial hay muchísima preocupación ante cada golpe, y siempre hay jugadores que se pierden el mundial por una desgraciada lesión. Sin embargo, lo que estamos viendo en esta carrera a Qatar es, ¿no?, como una versión exacerbada de eso que ocurre siempre. Y mucho tiene que ver FIFA, mucho tiene que ver que el Mundial se juega en Qatar, y mucho tiene que ver la disputa por el poder del fútbol hoy. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos por pasos, ¿no? Por un lado, como siempre, en el ojo de la tormenta está FIFA y este Mundial de Qatar, que, digamos, al decidir brindarle a Qatar el Mundial de Fútbol, hubo que trasladar la fecha a lo que es la mitad de temporada, el medio de la temporada europea, digamos. En Europa se juega, por supuesto, aprovechando el verano, se juega de agosto a junio, digamos, ¿no? Entonces, en este momento, en realidad, los jugadores están en la mitad de su temporada, pero a la vez, habiendo jugado todo el año en un calendario muy apretado que tiene que hacer espacio para que dentro de un mes y medio, digamos, para que se pueda no jugar un mes y medio donde antes se hubieran jugado casi todas las semanas. Entonces los jugadores están, por un lado, con exceso de partidos debido a esto, a este calendario apretado, y por otro lado, no van a llegar a Qatar con el habitual descanso, digamos. Un mundial que se disputara en junio tendría una liga que termina un poquito antes en mayo, la típica concentración de un mes y medio antes, después fue un mes solo y después un par de semanas. Bueno, tendría lugar con jugadores que tendrían espacio para, no sé, una semanita de vacaciones por lo menos. Ahora no, digamos, termina la Premier el sábado y los jugadores viajan ese mismo día, se toman un avión y viajan hacia Qatar, donde además, bueno, hay que tener en cuenta la aclimatación, ¿no? Estas viejas concentraciones de un mes y medio, ¿no? Todos recuerdan la concentración argentina del 86 en Tilcara para aclimatarse para México, ya no son posibles porque ahí entra el tercer ingrediente. UEFA es quien le paga los sueldos a los jugadores y quien en definitiva está cada vez tironeando más su poder en el fútbol, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros somos los que bancamos el negocio, ¿por qué tenemos que ceder nuestro calendario, nuestros jugadores a la FIFA, un torneo que organiza la FIFA y que no le deja dividendos a la UEFA? Así las cosas, entonces, vamos a enfrentarnos con un torneo donde los jugadores van a llegar a último momento, no van a tener entrenamientos con su selección, la mayoría va a llegar en un momento de pleno desgaste, sin descanso, ¿no? En el medio de una temporada, a jugar en el extremo calor catarí, que por supuesto los estadios van a estar aclimatados y demás, pero digo, no es lo mismo, ¿no? Un clima de 30 grados, pero natural, que un clima provocado por aire acondicionado, que te seca y que vos salís y te da el calor. Casi, va a ser un mundial. Sí. No, que están, digo, nosotros porque estamos desde acá viendo, bueno, el paso de la primavera hacia el verano, pero en Europa están haciendo el paso del otoño hacia el invierno, digo, es un golpe interesante de calor que van a tener. Sí, claro, ellos están ingresando en el invierno, digamos, con temperaturas cada vez más frías, y en una semana se van a tener que aclimatar a 30, 35, 40 grados, y más también, ¿no? Que va a ser. La idea es que en Qatar a esta altura del año es entre 26 y 31 grados, ¿no? Esa es la temperatura promedio. Dicen que hay ciertos horarios donde hay temperaturas más altas. De todas maneras, los jugadores se van a mover como una burbuja de aire acondicionado y los propios estadios están preparados, ¿no?, para tener algún tipo de aclimatación. De todas maneras, el calor se va a sentir, y el calor se va a sentir a la noche, y digo, no sé, va a haber disputas con el compañero de cuarto, si ponemos el aire en 24, en 30, en 28, no va a ser cómodo. Pero bueno, eso es propio, ¿no? Digo, o sea, si te vas a jugar un mundial a Japón, imagino, también debe ser complicado el idioma, no sé, siempre hay problemas de aclimatación. El tema es que si vos tenés 2-3 semanas para acostumbrarte, bueno, te acostumbrás, acomodás tus costumbres, no te sentís incómodo. Ahora, si llegás 5 días antes, es difícil. Y si llegás 5 días antes y los primeros 3 días no podés dormir, entre el jet lag, la ansiedad, bueno, seguramente te vas a terminar lesionando simplemente por el cansancio, ¿no? Ese es el tema. El tema es el cansancio. Los jugadores utilizan sus cuerpos para trabajar, pero como no se asumen como gremio, digamos, es un sindicato muy débil en ese sentido. El otro día mandó la FIFA una carta a las federaciones de fútbol diciendo, bueno, concentrémonos en el fútbol, basta de reclamos, es el Mundial, ahora llegó el momento de pensar en el fútbol, ¿no? En relación a lo que hablábamos la semana pasada de la cantidad de problemas que hay con realizar un Mundial en Qatar en términos de derechos humanos. Y en ese sentido, bueno, o sea, seguramente va a haber algún tipo de manifestación de algunos jugadores, seguramente van a estar los brazaletes arcoíris en algunas selecciones europeas, pero no va a pasar más allá de eso. ¿Por qué? Porque los jugadores no tienen una organización fuerte interna, ¿no? Nadie levantó la voz en el gremio jugadoril diciendo, che, pero ¿les parece organizar un mundial en el medio de una temporada, en un lugar donde hace 1.000.000 grados de calor, con una semana de preparación previa, y encima después, o sea, imagínense ustedes, ¿no? Termina el mundial, todos los jugadores vuelven a sus ligas de Europa y las ligas de Europa recomienzan como si nunca hubieran terminado, ¿no? Va a haber partidos en Boxing Day en la Premier, va a haber partidos en enero, no van a tener descanso esta temporada, y si estamos viendo un volumen muy alto de lesiones ahora por el calendario apretado y demás, por esta disputa, ¿no? FIFA, UEFA, nadie quiere dar el brazo a torcer, UEFA obligando a sus ligas a jugar hasta el último momento posible. Bueno, imagínense lo que va a ser enero, ¿no? Va a ser una enfermería de jugadores. La lista de jugadores que se pierden en el Mundial es cada vez más grande, y es lamentable, digo, tener un Mundial, siempre faltan un par de figuras por lesión, y por ejemplo, no sé, Pogba o Kanté, dos jugadores clave para Francia, están lesionados desde antes, ¿no? No tienen la culpa del calendario. Pero bueno, estamos viendo, ¿no? Una cantidad de jugadores lesionados por fin de semana muy alta. Muchas lesiones musculares, lo cual indica desgaste, por supuesto, lógicamente. En Argentina, además de Gio Lo Celso, que está con un pie afuera hoy en día, lo están esperando a último momento, pero da toda la sensación de que no llega. Bueno, digo, está Cuti Romero, está Di María, todos llegan ahí, como medio al límite, no tocados, y por ahí llegan, ¿no? Y cumplen su anhelo de llegar a un mundial, pero ¿en qué condiciones físicas? ¿No? Siempre recuerdo en 2002 que una de las cuestiones que se señaló desde aquella selección bielsista es que Bielsa agarró a los jugadores dos semanas antes o tres semanas antes del Mundial y los hizo realizar como una especie de pretemporada. Y los jugadores venían de una temporada completa en Europa. Eso provocó un desgaste excesivo, digamos. Bueno, ahora eso que fue señalado como razón de la derrota en 2002, bueno, eso es lo que están haciendo todas las selecciones hoy, ¿no? Van a recibir, el entrenador va a recibir a los jugadores y va a tener que tomar la decisión de hacemos entrenamientos, ¿no? Para tener una puesta a punto lógica de cara a un torneo como Mundial, o simplemente hacemos descanso, ¿no? Descansamos, tenemos 5 días, pero descansamos, repasamos algunos conceptos tácticos y cruzamos los dedos de que se ensamble lo mejor posible en la cancha el equipo. Es difícil, es una decisión difícil. La Argentina está viajando hoy hacia Qatar, la primera avanzada, pero la primera avanzada se constituye de un solo jugador, Armani. O sea, no va a poder entrenar demasiado. Y además, en teoría, es el arquero suplente o el tercer arquero. Así que, bueno, y Argentina va a empezar a recibir jugadores recién desde la semana que viene, cuando finalmente lleguen a su cierre las ligas europeas. Pedro, como siempre, te agradecemos muchísimo la columna. Vamos ahí a ir yendo lunes a lunes hasta llegar a Qatar. Imagino así, desentrañando distintas cositas que tienen los mundiales alrededor y que va a tener este en particular. Así será. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Un abrazo, Pedro. Un abrazo.